dices te quiero, me alegras toda la vida. Cuando te miro a mi lado, me parece una mentira que seas mía completita. Conozco ese punto débil de tu cuerpo. Y si amarte es un pecado, creo que yo no voy al cielo. A todas horas del día estás en mi pensamiento y me enloqueces con tus besos. Como la lluvia que moja mi vida, me presta felicidad. Tú eres la fuerza, eres motivo para despertar y continuar. No hay nadie como tú en esta vida, no creo que vaya a encontrar. No te comparas con ninguna, tú eres especial para mí nomás. Me tocó la suerte de que me hayas débil de tu cuerpo. Y si amarte es un pecado, creo que yo no voy al cielo. A todas horas del día estás en mi pensamiento y me enloqueces con tus besos. Como la lluvia que moja mi vida, me presta felicidad. Fuerza, eres motivo para despertar y continuar. No hay nadie como tú en esta vida, no creo que vaya a encontrar. No te comparas con ninguna, tú eres especial para mí nomás. Me tocó la suerte